Salva, ¿te puedes tirar un poco para allá? Sí, dejadme mi espacio, por favor. Es que siempre... Vale, suena perfecto. ¿Quién nos mandó a nosotros? Meternos en este fregado. Pero no hemos empezado. Empezaremos... Escúchame. Vamos a esperar a que entre gente. Creo que está entrando gente, ¿no? Pero, sí, ya entra gente. Pero no ha empezado la taberna. La taberna empieza cuando... Nos esperamos. No, no ha empezado. Hombre, es feo llegar a un programa cuando ya ha empezado. Hostia, sí, me he perdido al principio. Sí. Pues el principio es lo mejor, es lo que miran nuestros compañeros, a ver si hemos lanzado alguna puya o algo. Sergio. ¿Estoy bien allí? Sí. Sí. Estoy bien. No, porque la semana pasada, hostia, me dejasteis ahí a un lado como haciéndome el vacío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se os ha colado un caco? Es por él, se parece. ¿Sabes quién se parece? ¿Te acuerdas Solo en Casa? Mar. El malo de Solo en Casa. Sí. Mar, sí. Ah, pues sigue hay gente. Sí. Vamos a diferencia de otros directos, vamos a no estar mirando todo el rato aquí, ¿sabes? Vale. ¿Sabes lo que acabo de decir? No estoy mirando todo el rato. Ay, quería decirte. Hay gente. Hay gente. 40 personas. ¿Pero quieres empezar ya o...? Sí, va. Empecemos, ¿no? ¿O qué? Bueno. Mola porque... Nos han hecho preguntas. Por primera vez en mucho tiempo nos han hecho preguntas. ¿A quién le interesaría lo que nosotros tenemos? Okay. Mola porque parece... Vamos a empezar. Como si fuera esto diferente al resto de semanas. Va. Una. A la de tres, damos, ¿eh? Es una, dos... Si es tres, no, sí. Vale. Tres y ya son cuatro, ¿eh? Vale, exacto. ¿Vale? Es tiempo de un, dos, tres, cuatro, ¿vale? Venga. O sea, cuatro o tres. Cuatro. Una, dos, tres. ¡Ya! Ya estamos. Sí, la vez que lo hemos clavado más. Sí, bueno, la presión... Bueno, ¿se te ocurrió a ti la semana pasada decir que esto...? Además, es que lo hizo sin avisar. Vamos a hacerlo en directo. Hazlo en directo. Yo, si fijáis en el programa, veréis que a mí se me tosa un poco la... como el gesto. No, Salva, porque había que dejar a Salva responsable de todo el tema técnico y solo Relaño es peor que Salva en cuestión de temas técnicos en MediStation. Entonces, nos gustaría muchísimo, de verdad. Luego, al final, lo mismo lo hacemos. Cuando mientras esto se aguante, al final, lo mismo le damos la vuelta y os enseñamos... La infraestructura. No, porque si lo ve mi mujer, no. Da vergüenza. Da vergüencita. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Leer algunos mensajes? Va. ¿Ya quieres leer mensajes? Hombre, empezamos con un poco de feedback, ¿no? A lo mejor. Sin decirlo. Pon la cara. Muy bien. Mensajes. Empezamos ya con cosas que nos han comentado antes de empezar el programa. Ahora iremos leyendo lo que dicen por aquí. Nos saludan desde Valencia, desde Colombia y desde Dortmund. ¿Será verdad? Sí, pero yo pensaba que la ciudad era Borussia. No hablamos de fútbol, por favor. Vale. No quiero hablar de fútbol. Primera pregunta que nos han hecho antes de empezar esto. Luego, los que vayáis escribiendo, vamos respondiendo, pero rápido, venga, al lío. ¿Cuáles son los juegos, uno cada uno, que más esperáis para 2019? Vale, yo empiezo con... No me lo quites. Te lo he dicho antes, no me lo quites. Vale, puede ser. Ah, te lo voy a quitar. No, porque no sé otro. Vale. Pues entonces voy a decir Anthem. 2019, hemos dicho, ¿no? Sí. Vale. Asignado el análisis. Ya está, hecho. ¿Cuál es tu juego más esperado? No, lo cual esto garantiza que el juego saldrá una chusta, ¿vale? Sí, o sea, señores de Electronic Arts, ahora mismo este señor se acaba de cagar Anthem. ¿Cuál es el tuyo? Division 2. De Division 2. No te asigno el análisis. ¿O lo quieres? No. Vale. También me lo quedaré yo. Yo Resident Evil 2. Me asigno el análisis. Sekiro, me asigno el análisis. Devil May Cry, me asigno el análisis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? La triada de la mesa. Sí. Voy a trabajar solo hasta marzo. Sekiro, y luego haré como Fran. Es que la gestión se me come el día a día y hasta noviembre. Sekiro tiene buena pinta. La última vez que alguien hizo eso... Sí. Sekiro tiene buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta. Yo no sé que sea, no sea. Sekiro es de sucesor espiritual de. Es de From Software. Es el Souls de los juegos de. Souls. De Ninja. De los Souls. Souls de los Souls. Uy, ¿cómo no te veía que esto no funciona? Muy bien. Hostia, esta es para nosotros, Alba. ¿Qué? ¿Qué nos ha parecido el nuevo Broly en Legends? Pues genial, porque nos ha tocado. Nos ha tocado, sí, efectivamente. Estamos muy contentos porque nos ha tocado. Sin poner dinero. Sin poner mentiroso. Dinero. No, nos han dado 3.000 gemas en cuestión de una semana y media porque ha sido elegido mejor juego, uno de los mejores juegos de 2018 para móviles. En Japón. En Japón. Y nos han dado 3.000 gemas. Nos ha tocado el nuevo Broly. Más allá de eso, está muy roto. Sí, o sea, está totalmente roto. Hay el nuevo equipo que se está formando, que es Se habla de Purple Red, o sea, Lila Rojo, que sería Goku tercer nivel, el nuevo Broly con Gogeta, ¿vale? Tienes los dos más tochos a nivel lila y el rojo para cubrir en caso que te saquen un amarillo para poder hacer contra. Y había otro equipo, pero es que no puedo hacerlo este, que es con Bardock, con Bardock Saiyan. Saiyan 2, pero es que no me ha tocado. Hoy le he intentado sacar hasta el 11 de enero. Y sí que ha puesto el dinero. Sí, sí, lo que no había gastado. O sea, me ha tocado uno, digo, pero para que esto funcione te hace falta el otro. Digo, ¡ish! A por el otro. Me he dejado ahí los dineros. Además, estoy en una época complicada porque he instalado esta semana Brawl Stars. Me han hablado de... Que ya esta mañana han dicho, por 10 euros tienes un brawler épico. Digo, por eso. Pues 10 brawlers, entonces voy a llegar. Está muy bien, ¿eh? Supercell, creo que todo lo bueno que hizo o que ha hecho con Clash Royale, más allá del... Bueno, hay gente que le gustará o no las microtransacciones, pero creo que Clash Royale es un buen juego para móvil. Y Clash Royale. Sobre todo Royale, ¿eh? Yo creo que Royale, a nivel de equilibrio y tal, creo que es un juego más profundo que Clash, que quizás un poco más pasatiempo, lo típico, construir estructuras, esperar, bla, bla. Clash Royale es más juego competitivo. Brawl Stars, después de un año, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Lo que he estado jugando me parece muy divertido. Es sorprendente que funcione online de Brawl Stars mejor que el de Super Smash Bros. ¿Por qué? Y además, ¿qué? Porque no has dicho que serías conciso. ¿Eh? Vale, pon la cara. No pienso hacer esto nunca más. O sea, porque eres muy hater, porque no sé si lo sabes, pero Franchuzas me dijo que era un juego donde el online dicen que estás siendo bendecido. Era de más a más. Mira, menos mal, decía Iván Gárgoles, hay que decir el nombre, esto me he equivocado. Entonces leía mensajes de Nalar y de Oscar Puente. Y decía ahora Iván que como no hablemos de Broly, se desuscribirá mucha gente hoy. Seguramente. El destrozo que vamos a hacer hoy. Bueno, esto es un poco. Hostia, aquí hay. ¿Creéis, los dos os pregunto, ¿creéis que veremos sí. God of War 2 o 3? Naturalmente. Sí. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En Play 5 o...? Play 4 no creo. No llega. No. Pero que va a haber secuelas seguro porque es que el juego te empuja a eso, te mete una patada en el culo y te dice... Nos vemos. Supongo sí. que podríamos rápidamente tocar esto. No sé si lo anticipamos la semana pasada. God of War al final, ¿eh? Goti los Game Awards. ¿Has sorprendido? No. A mí sí. ¿Por qué? Más que Red Dead 2. Porque nosotros estuvimos haciendo la misión en directo y tal, y cuando empezaron a caer los premios para Red Dead Redemption 2 en performance, en sonido y tal, ya se olía que, bueno, que a lo mejor iba a arrasar. Pero de golpe y porrazo, bueno, de golpe y porrazo, no, de golpe y hachazo, ¿no? De la hacha, de Leviathan, de Kratos. No, vale. ¿Vale? ¡Pum! Game Director. ¿Por qué? ¿Por qué incluso sonrío? Es que no. Game para llorar. Game Director. Pam. God of War. Y juego del año. Yo lo digo, yo. No ha salido juego del año. Bueno. Ha salido el juego del año para aquí. Recordemos que los americanos tienen mucho peso en las votaciones de Game Awards, más que nadie. Son los mismos que salió Overwatch, me parece, hace un par de años como juego del año. El 16. Y tienen mucha tendencia a hacer cosas de Sony. Bueno, el juego está muy bien, qué duda cabe que probablemente lo merecía. Yo, para mí, es el juego que yo defiendo en el GOTY. Creo que es, para mí, el juego que más me ha impactado durante 2018. No hubiese sorprendido que se hubiese dado Red Dead, pero exacto. Es muy fácil dárselo a otro. Eran los dos favoritos y para mí era el que yo quería, incluso, de los nominados. Es incluso, ¿sabes?, más fácil dárselo a God of War que a Red Dead. Sí, yo ¿tú crees? Hace una semana... Pues sí, todo es, más es más personal. Sí, es más de autor, es verdad. Es verdad. Y, no. el hecho de reinventar y tal está muy bien, pero todo el mundo, al final las notas también mandan y quienes votan antes le han dado un 10 a uno y no al otro. Por eso uno tiene un 97 en Metacritic. Yo hace 24 horas hubiera apoyado este GOTY. El problema es que han activado la tienda de dinero real en el Red Dead Online. Había una chaqueta en el Red Dead que yo quería, ¿no? Porque es la única gabardina que hay hasta los pies para ser malote, de verdad. Y tenía que subir a nivel 96 para conseguirla. Yo me aburrí a nivel 10, ya no podía más. Difícil ya. Y veía el 96 ahí y digo, no la conseguiré nunca. Y me frustraba. No tendré esa chaqueta nunca. Quiero esa chaqueta. Lo que me importa de ese juego no es ganar, es esa chaqueta. Y hoy han puesto el dinero en la tienda con, y con 10 euros. Siempre es un mensaje. Pero fíjate que hay que todos son 10 euros, porque yo antes que te he dicho. Dice, Calextric, 1000 puntos de logros, 10 euros me ha costado el juego. A euro 100 puntos. Él salva compra los 10 euros. Puntos a dice, tienes que tener nivel 96 para conseguir esto. Tuve que pasarme el Just Cause 4 para que no me saltaran los logros, porque está bugueado hasta eso, ¿vale? Y tiene la audacia de escribirme un mensaje que dice, ¿te apetece ganar logros a la par que ganas dinero y te diviertes analizando? Eso te lo dije yo. Fue la manera de venderle el análisis. Y le digo, ¿qué? Y le dije, ¿qué quieres que haga? ¿Qué pierna encima me va a caer? ¿Vale? Y me dice, no, tengo esta maravilla para ti. ¿Te ha gustado? ¿Eh? Just Cause, ¿te ha gustado? ¿Cuatro? La gente está descontenta, ¿no? No, digamos que podría estar mucho mejor de lo que está. Vamos a decirlo así. Y que es como... ¿Semana que viene análisis? Sí. Hay una parte que pongo en el análisis que es como si tú le das todo el dinero del mundo a Michael Bay, ¿vale? Pero no controlas a Michael Bay, ¿vale? Y no le haces hacer una película con eso, ¿sabes? Le dices, no, explosiones, explosiones. Ya pero hay que todo. Hacer algo con esto. ¿Qué? Explosiones, ¿sabes? Entonces le falta un poco de dirección para mí. Bueno, ¿te quedas tú con esto a partir de ahora o tengo que... Si me cuelga. ¿Quieres colar de no, ya? Vale, hazlo ya con esto directamente, ya vamos aquí a los comentarios. No, pero vamos por los de, ya los últimos. Dembélé salvó a Romario. ¿De quién, perdona? ¿Cuál es tu juego más jugado en PlayStation 4? Ah, espérate que Mario. Diablo 3. ¿Cuántas horas? 210. Está bien. Mario dice que cuentes. FIFA 15. ¿Cuánto te ha salido? 320. ¿Y el segundo FIFA 16 y el tercero FIFA 16? El segundo FIFA 16, 317. Y el tercero, Dragon Ball FighterZ, 280. Está muy bien. Que Mario dice que si puedes contar el chiste de Ryu y los yogures. No. Eso es vintage ya, ese chiste. Estábamos tú y yo, ¿eh? Y era un Marvel vs. Capcom 3. Y ahora mismo estamos en Dragon Ball. Estaba en el sofá. Estaba en el sofá, roto. Está en YouTube, yo creo. No lo he sabido encontrar. Tomas falsas, estamos jugando. Creo que si lo buscas, tomas falsas, estamos jugando. Y se ve el... ¿Por qué Ryu se come... Qué risa, ¿eh? Todos los yogures. A mí me dejó en shock ese chiste, ¿eh? Lo admito que no me esperaba porque estábamos grabando en serio. Sí, tú me estás diciendo, ¿qué te pasa? No es normal. Death Stranding, ¿19 o 20 se va? Yo creo que sale el 19, ¿eh? Dado que ya tenemos muchos detalles del juego, ¿no? ¿Después de Final Fantasy 7 o no? No, yo creo que es... Es que está jodido, ¿eh? No, para el 20, intergeneracional, ¿no? Yo digo... Tipo Metal Gear 5. Yo voy a decir algo, marzo de 2020. Me lo juego. Está bien. A ver, cuadras, ¿no? Muy sobre seguro, sí. Mira, me preguntan, y tendrás que contestar tú, leo lo primero, es lo que a mí me deja bien. Albert, como experto en Warframe... Vale. ¿Qué tal la versión de Switch? No, pero me ha parecido bien el mensaje. No, a mí, yo lo que he jugado, que ha sido nada, dos horitas, me pareció... Se lo marca la consola, tío. Es que no puedes mentir en esto. Sí, es verdad. A mí me ha parecido una versión buena. Buena en el sentido de que parece un milagro que realmente esté todo encabido ahí, que el online PvE funcione perfectamente y que... Bah, es que apuntar con el analógico y poder acabar de matizar el apuntado con el giroscopio, ¿creéis que es el mejor control hecho nunca para un shooter? Esto es insoportable. Es insoportable. Se hace. ¡Pam! Y así ¡pam! ¡Headshot! Como un Splatoon. ¡Pam! Exacto. Bueno. ¿Ya? ¿No? El Craftwood. No es la mejor versión, pero jugarla en portátil está muy bien. Es muy decente. Sí. Yo tengo que decir, yo he jugado 3 minutos, porque le dije, Salva, pónmelo, quiero verlo, cómo va esto, ¿no? Yo no puedo. Me parece muy decente. Yo no puedo. ¿Es el de PC? No es el de PC. Pero que en Switch, si a mí me dicen hace tiempo que voy a estar jugando a Warframe en esa calidad de modo portátil, yo no me lo creo. Yo recién termino... He terminado... Por cierto, contesta Mario, ¿eh? Sí. Estoy esperando al lunes, a que salga Mesa Prime. Mesa es uno de los Warframes, a ver si hacemos un vídeo de esto. Mesa es uno de los Warframes más queridos de la comunidad. Si te lo dice Dani, tardas 3 semanas. Bueno, pues me lo pides tú tarde un día. Vale. Amigo. Mesa Prime sale el lunes, porque está de caritas hoy. Ha venido rebotado. Ha venido rebotado. Estoy bien. Vale, ¿estás bien? Sí, sí. Es que, Mote, transmites como que no somos un equipo. ¿Cuántos somos? ¿Somos 1.500 personas? ¿1500? Ah, no, 160. Pues está muy bien también, bien. ¿Eh? Está muy bien. ¿Soy un número raro? 1600. ¿Por qué has dicho? Porque está loco. Pero está muy bien, hombre. Está muy bien. Bueno, que recién me he terminado Bayonetta 2 en Switch, ¿no? Es un... Ahora más. Que tenía pendientes... Ahora sí, no me las guardo. Es que hay gente buenísima. Sí, pues justo, hay que hacer esto más, me lo paso muy bien. Justo salía de ¿qué hice antes en Switch? ¿Qué tontería hice? Octopath. Qué tontería dice. Vale, venga. No, que ni me acordaba. Mira, 10 menos. Y no sé, me ha sentado. Es verdad que no pude jugarlo bien. Tuve que sacar otra vez del portátil y ponerlo en el dock. Tuve que buscar el dock, no sabía dónde tenía. Y montarlo porque no podía jugar en la cama Bayonetta. No se me daba bien. Pero cuando lo monté en la esto y lo coges con el mando, con el mando Pro, la verdad es que se juega muy bien. Se nota que esta gente sabe hacer juegos de este. Es el único juego que las tres grandes, los tres grandes medios del mundo le dieron un 10. ¿Medistation? GameSpot y IGN. Se está dudando sobre los otros dos. Uno no tenías ya... No está, claro. David preguntaba que alguien le pregunte ya a Salva, en plan, esta semana aún no lo habéis hecho, el nombre de la expansión de Diablo. ¿Cómo es? Expansión de Diablo, Salva. En vivo y en directo, va. Diablo 2, ¿eh? La expansión de Diablo. Diablo 2, expansión Rot. ¡No! Casi. Por lo menos has acertado una letra. La O. La O. ¿Vale? Tot. ¡No! Deletrea. ¿Torch of Destruction? Sí. No. ¡Cállate! Claro. Souls of Destruction. ¡Ah! ¡Sí! Ahí está. Souls of Destruction. Semana que viene lo volvemos a probar. ¿Vale? Este se queda en Souls of Destruction. Muy bien. Preguntaba por aquí quién ha sido, que me ha parecido interesante. Más que nada por la respuesta de Mote. Y preguntemos, ¿se ve bien? O mejor, ¿se nos escucha? Yo he visto directos donde 20 minutos y no había voz. Y, hostia, que no estaba chivando el micro. No, creo que se nos escucha. Había una, Ismael Cabanas. Sí. Me interesa su respuesta. Vale. Pues su respuesta. En mi opinión. No, pero a verás por qué. ¿Cuál es el juego que más disfrutasteis y que menos disfrutasteis analizando? Hombre, tú tienes para elegir aquí. De los que más, quizá... ¿Cómo te puede decir? ¿De este año? De este año. Hoy le decía, creo que le decía a Salva hoy o ayer, que le decía que creo que hay un juego... solo ha habido un juego que haya analizado este año que haya sido bueno. Los juegos de 7 son buenos también. Ha sido excepcional. Eso sí. Que todo lo demás ha estado por debajo del 7. Puede ser. ¿Vale? Solo uno, ¿eh? Este año. Uno. Pero eso es labor de equipo, es de medio centro. Ya, visto, yo siempre digo lo que sobre para. Al final, el trabajo de Busquets, de Casemiro, este año no tanto. No se nota, pero. Este año creo que el que más he disfrutado fue. Analizando fue Spider-Man, ¿no? A lo mejor. Porque le puso un 87. Le puse Spider-Man. Yo creo que estuvo bien, me lo pasé bien y además tuve tiempo para, como no, extrañamente nos pasaron porque no suele ocurrir, muchas veces tienes el código al día o incluso al mismo tiempo que la gente. No, pero Sony sí, Sony. Sí, o sea, quiero decir, no digo extrañamente por Sony, sino extrañamente en la industria, que muchas veces no disponemos del código antes de tiempo, o sea, esta vez pude jugarlo entero al 100% y hacerle el 100%, y puedo decir que me lo pasé bien analizando este juego. Este juego estuvo bien. Y el que menos, no sé, yo creo que la decepción más grande del año que me he llevado es uno de los de tenis, el Australian Open. ¿Qué coño, Fallout? Fallout estuvo mal, pero Fallout, hombre. Te voy a decir una cosa con Fallout, ¿vale? Y esto es importante. No esperabas una mierda. Pero no es importante como tal como yo veo las cosas, sino como, o a lo mejor sí, sino como cómo enfoco yo un análisis de un juego. Yo creo que a lo largo, porque digo, no soy nuevo en esto, hace bastantes años que escribo textos, creo saber diferenciar, o me gusta creer que sé diferenciar cuando una cosa está bien y cuando una cosa me gusta a mí. Muchas de esas veces, la inmensa mayoría de esas veces, estas dos cosas se solapan, ¿vale? Las cosas que están bien me gustan porque no soy gilipollas, entonces pues bueno, me suele gustar, bueno, o no soy muy gilipollas, entonces me suele gustar lo que está bien, ¿vale? Entonces, hay cosas en Fallout 76 que yo toleraba porque a mí este tipo de juegos y la franquicia y lo que sea, y me gusta, ¿vale? Entonces, hay cosas que puedo soportar que no están bien, pero las puedo llegar a soportar. Ya. Y el hecho de que yo las soporte no quiere decir que el resto de la gente las tenga que soportar. Entonces, yo ahí tengo que separar mi opinión personal con respecto a una franquicia respecto a mi opinión. Tu opinión. Es mi opinión. Preguntan a... ¿Hay, hay una pregunta? No, sí. Hay mucha pregunta, o es recurrente, el concepto va saliendo en diferentes contextos, pero el concepto Play 5, que si sale con God of War 2, que con Horizon 2, tal, pero está presente... Horizon más probable que God of War. Está muy presente Play 5. ¿Creéis que esto es inminente? ¿El anuncio al menos? ¿Creéis que va para E3 de este año? Ay, pero E3 no. No, E3 no. Yo, es que yo creo que el hecho de que no vayan al E3 es precisamente porque ya se queman las naves de PlayStation 4. Hoy decían, el vídeo este, no sé si lo has visto. No. Hoy, si tú entras con tu cuenta en la web de Sony, puedes bajarte un vídeo que se llama My Life. Y te repasa un poco cuántas horas has jugado los tres juegos más jugados, el logro más chungo y cuántos juegos te has pasado y cuántos trofeos has sacado. Yo he sacado 1.001 trofeos. 970 yo. Y uno ha contestado a no sé quién que decía, parece más una despedida que otra cosa. Y yo creo que realmente vamos a tener una PlayStation. Me lo han contestado a mí, de hecho. Ah, pues mira. Vamos a tener una PlayStation Experience que seguramente ya se va a ver algo. No sé si contando que Microsoft ya va a enseñar algo en el E3. Yo creo que es... No sé si es posible que tengamos PlayStation 5 para noviembre del año que viene. O una cosa así, ¿vale? Podría ser. O yo, si fuera a poner dinero, sería para 2020. Yo también, ¿eh? Yo no veo la consola el año que viene. Es muy... Pero no van al E3, tío. Lo que dice él, ya lo anuncias antes, no tienes... Claro, acabas 2019 con el Ghost of Tsushima. Y con Death Stranding. No, pero entonces yo lo que creo es que... Bueno, es Stranding. Sí, inminente, se anuncia este año. Se anuncia, pero no para salir este año. No, quizá no. A principios del que viene. Yo apostar por una de las dos franquicias que han citado, yo apostaría antes con Horizon que con God of War. Sí. De salida. Mira, Mote, nos preguntan a Pedro Antonio, Wasp, si creéis que Anthem será un sucedáneo de Destiny o la redención de BioWare. No, será un sucedáneo de Destiny. Otra cosa es que salga bien. ¿Vale? Destiny no salió. Destiny se jugó muchas veces. Yo hoy, al poner mi tweet y al ver muchas veces cómo la gente ponía sus horas jugadas en Destiny y tal, no sé qué, me ha sorprendido ver que hay mucha gente que tiene muchísimas horas jugadas a Destiny. Te estoy hablando sobre 200, ¿vale? Sí, de hecho, 200 al principio. Yo me parece que tenía el que más jugado en Play 4 tenía Diablo y había muchísima gente con muchas más horas a Destiny. O sea, muchísimas más. O sea, Destiny es un juego que la gente lo jugó. Al margen de que todo lo que se criticó, la gente lo jugó. Destiny a día de hoy está muy bien. Vale, lo jugó. Destiny está muy bien. El 2. Destiny 2 está muy bien. Vale. Muy bien. Pues... Ha salido la expansión de la armería negra. Se ha aumentado el level cap a 650. Y todo eso unido a lo que había salido con Forsaken. La verdad es que Destiny 2 a día de hoy es lo que tendría que haber sido la secuela de Destiny. O sea, si tú hoy sacas Anthem y lo haces bien. Anthem, yo creo que será un Destiny. O el formato que voy a utilizar es el formato de Destiny. ¿Vale? El tipo de juego que va a ser. Yo lo que le vi en el E3 me sonó más al primero de Division, ¿eh? Con una campaña muy fuerte de unas 20-30 horas, cooperativa, tal. Bueno, y el engaño ya veremos. Bueno, pero a fin de cuentas, Destiny también tenía una campaña. Sí, pero... Prueba aquí, él ha dicho una clave importante. Dice una campaña, cinematografía, lo que quieras, jugar, pero el endgame ya veremos. El otro día había unas declaraciones de Ubisoft, de los responsables de The Division, que me parecieron muy interesantes. Dijeron, para The Division 2, para nosotros lo más importante, cuando lo estamos desarrollando desde el endgame hacia abajo. Pero el objetivo es, primero, pensar qué queremos que esto sea en el endgame, y luego diseñamos las 20 horas previas hasta llegar a este endgame. Pero el problema que creo que se equivocaría Anthem es de no darse cuenta que Destiny 2 y Destiny 1, ¿cuándo se encontraron el problema? Cuando hicieron 20 horas muy buenas y llegaron al endgame y no había nada que hacer. Y se están dando cuenta que Destiny 20 horas es muchísimo, Albert. Mierda, 20 horas. No, en un juego de este tipo, en un juego servicio. En un juego que te venden, que vas a jugarlo durante 10 años. Claro, las 20 horas iniciales son un tutorial. La mayor parte de la gente no juega 20 horas a los juegos. Eso para empezar. La mayor parte de la gente. Esto está Dani. ¿Qué, Dani? El de nueva partida. Ah, ¿y qué? El de nueva partida. Estás flipando que esto funcione perfecto, sin errores, sin ayes, que el cable... Venía a tocarte lo que decía, tía, Salva no sabe enchufar. Dile lo que piensas. Ahora lo que va a pedir es una cosa mote y ahí Dani tiene razón. El audio. El audio. Sí, se lo mandé a Sergi, creo. ¿Qué audio? Ahora, cuando llegue a casa, te prometo que le mando audio. El audio. El retro podcast. Bueno, en fin, los mandé, no sé por qué se lo mandé. Bueno, en fin, total, que lo que quería decir es que... Escúchame. Sale tú. Con Anthem. Ya yo. Con Anthem va a salir... Yo creo que va a salir... Bueno, a pesar de que me lo hayan asignado a mí, va a salir bueno, yo creo. Me da la impresión. Hombre, las últimas pedradas de BioWare dan para pensar en eso. Últimamente no hay compañía que se salve, macho. No hay ninguna que se salve. Sí, mira, Mote, ¿sabes? Ahora más preguntas, ¿no? ¿Sabes, Mote, que intenté por todos los medios poner un poquito de defender un poco la decisión de Blizzard de lo que pasó con Diablo Immortal, ¿eh? Durísimo. Lo que ha pasado hoy con lo de los esports de Heroes of the Storm me parece una pérdida de credibilidad tan absoluta de Blizzard como desarrolladora. Me parece... Es que es peor que lo de Diablo Immortal, es peor que la última expansión de WoW. O sea... Yo entiendo Diablo Immortal. Venga, vale. Ya está. Dinero. Vale, venga, ya está. Estamos haciendo el 4. Vale. Lanza este. Vale. Pero lo de Heroes, yo creo que es un error. Yo creo porque hoy salían los profesionales. O sea, básicamente la noticia es que, por lo que yo tengo entendido, o sea, han cancelado han reducido tanto el presupuesto que Blizzard, o sea, que Activision quiere dedicar al MOBA de Heroes of Storm, y han dicho, bueno, pues ¿por dónde recortamos? Pues todo lo que es la escena competitiva de Heroes of Storm, fuera, de la noche a la mañana. Y medio equipo a otros proyectos. Pero lo peor de eso, sí, porque no los van a despedir, pero tienen trabajo ahí, ¿vale? Para hacer, imagino. El problema es que había mucha gente... No, no los hacen ellos. No, o sea, sí, ojalá, pero no. Espadazos. ¿Sabes? El tema es que no dijeron nada a nadie, ¿no? Entonces, hay equipos que han estado planificando temporadas, hay gente pagando sueldos para decir, bueno, pues la nueva temporada de Heroes of the Storm. Que enviaron correos a Blizzard para decirle, oye, ¿cuándo empieza esto? Estamos ahí y tal. Y Blizzard cayó, no dijo nada, ¿no? Y de repente hoy en el Twitter dice, ah, por cierto, que ya no lo tenemos, ¿no? Sí. Bueno, venga. Pero aquí... Al final... Pero aquí el error es evidente, ¿no? Sí, ¿quién coño se dedica a Heroes of the Storm como MOBA? No. El error de Blizzard, digo. El error de intentar hacer un juego a imagen y semejanza... No empecemos. A imagen y semejanza de un League of Legends, intentando copiar tal cual la fórmula... No es verdad. Sin entender que todo esto se construye desde el grassroots, ¿vale? Todo esto se construye desde... La base de los jugadores La imagen, ¿por qué no podemos poner la imagen? La base de los jugadores es lo que te va moldeando. No lo pongo porque está en catalán y no se va a entender. Mucha gente no lo entenderá, ¿no? Pero. El audio. Lo que acaba de decir, esta tontería acaba de decir. Tenemos un audio de esta tarde a las 6 de la tarde, tal cual lo mismo, igual, en catalán, lo ha mandado, pero lo mismo, tal cual. O sea. Tiene una jeta. En un momento dado, ha leído un tweet que no entiende, que ha reproducido. Incluso ha dicho grassroot, que no sabe qué es. Grassroot. No sabe lo que es. No sabe lo que es. Pero ha dicho grassroot, tío. Esto tiene que ser bueno. Es como. ¡Salva! Estamos en directo. ¿Sabes? La imagen del tío South Park con los huevos en la carretilla. Sí, este es él diciendo esto. Bueno, el caso es que esto quita un poco de credibilidad para mí a la escena competitiva de los deportes electrónicos en general. No deja muy bien a Blizzard. Y da alas a aquellos que dicen que la parte de Blizzard Activision, que es cada vez mucho más Activision que no Blizzard, que de hecho es así, porque prácticamente la mayor parte de la gente que hizo grande. El LOL y el Hots no se parecen en nada, no digas sandeces, men. Y luego pone con todo el respeto. Si me lo pone, acepto la crítica. Pero yo no me refería en el modelo. Un momento. Que le digas a este señor que no sabe nada de League of Legends. Cuando este señor hizo el análisis de League of Legends, no, yo dije... No... Le puso un 7. Y medio. Pero no era el juego que Riot cogió. Era el juego que había al principio, que, bueno, tenía sus cositas. Sí, ¿Cómo que Riot cogió? ¿Quién lo hizo este juego? Ay... Pagaría por ver eso. La campaña es justita. No, ¿qué va? La campaña... Si solo jugué online. Solo jugué online y había muchos rusos que me decían salte de la partida. Igual era el Dota. ¿Qué decir solo juego online? Pienso que jugar de otra forma. Por eso, que no juegue ninguna campaña. Antes de nada. Venga, sigue. Nos liamos. Quería decir, ¿se os ve pálidos o quemados? Yo quería hablar de esto. Sí, puede ser que tengamos el foco muy cerca. También es verdad que yo... Este foco está cerquísimo, hombre, de hecho. Yo hoy, muy moreno no soy. Yo hoy he estado... Yo muy moreno no... No, estás este tipo... Pero este tipo Edward Cullen... No, vampírico. Es raza aria, al final es... Bueno, pues realeza. Es realeza... ¿Raza aria? No, es... Lo que acabas de decir es Vox Populi. No, lo que digo es... Al final de toda la vida, la gente blanca... Mira el Lemming, mira el Lemming. La gente blanca, que es gente que está en los castillos, en los palacios, no nos toca el sol, no estamos ahí cavando como vosotros, sois unos pobres. Yo estoy blanco porque he tenido indigestión esta mañana que he tenido que... Estás amarillo, de hecho, sí, más sí, que blanco. Sí. Pues he estado con vómitos y con malestar y demás, pero al final, bueno, he podido recuperarme un poco con agradable arroz esto. Servido, y una tostadita con pavo. Que es lo máximo que se puede hacer porque no está su mujer en casa, entonces no llega más. Mira, no nos deja hacerlo, ¿no? Pero nos gustaría... Yo lo intentaré, pero no me van a dejar. Que vierais cómo está la casa. No. Aquí nos dicen si creéis que hay una posibilidad de volver a ver Max Payne. Yo espero que sí, porque es el único juego de Rockstar donde se puede disparar en condiciones. Además, es verdad. Es triste porque es... Da risa porque es verdad. Corta del pelo, Salva. Pues es verdad, tío. Viniste a la primera temporada súper... Sí. No, a mí no me lo dicen esto. Y quítate la gorra. Menos es que tengo las melenas aquí que tengo que dejarlas crecer aún. Tengo las melenas. Vale. ¿Qué más? Cosillas. ¿Te pillarás el Super Dragon Ball Heroes de Switch? Lo voy a analizar yo. ¿Sabéis lo que es esto? No. Es un juego de Dragon Ball, cartas... Bueno, es muy loco. Es un juego que está... Giros, además. Sí, exacto. Sí, con fantasmadas. Gogeta con Vegeto fusionado, ¿sabes? La fusión de las fusiones. No me importa. ¿No? Pues el otro día leí una cosa. Hostia, no, nunca lo había pensado. Cuando en Legends anunció que venía Gogeta, había uno que decía, no, yo quiero a Vegeto. ¿Vegeto no es? Sí. Yo quiero a Vegeto. Entonces decía, pero a ver, si Vegeto lo único que ha hecho en la historia de Dragon Ball es liar la parda, no ganar a nadie, y se me ha tenido que ir Gogeta a acabar con los villanos. Es verdad. Es así. Vegeta no gana nunca a nadie. Nadie. A nadie. Y Gogeta siempre. Bueno, siempre una vez. Bueno, siempre. Siempre. Siempre. Claro, una de una, siempre. Siempre. 100%. Siempre. 100%. 100%. A ver. ¿Cómo te vas afeitado hoy? Sí. Albert, ¿puedes decir tu PC y especificaciones, por favor? Ya que hay resolución juegas. Siempre. Gracias, Dani, por hacerme la pregunta. Pero ahora vas a decir todo, que todo, tienes todo. Las 2080. No, porque petan, explotan. Y es tan caro todo lo que rodea el sitio de la gráfica que no quiero que pete. Menos mal. ¿Cómo menos mal, explotan? ¿Me permitís decir lo que tengo? Sí. Tengo un i7-8700K. Yo también. Tus cojones. Si me compré el que me dijiste tú. 4700. Ah, vale. Tú hace... Yo tengo el 8700K. Sí, 7. No, escúchame. i7 es un tipo de proceso, ¿vale? Pues el primer número después de lo que ha dicho él, ¿vale? Es la generación. Normalmente es cuarta. Vale, normalmente. Va bien, muy bien, ¿no? Muy bien. Normalmente la generación. Sí. Tú no te preocupes, ¿vale? Pero te explico. El primer número es la generación, ¿vale? Tú tienes generación 4000, que es de cuarta generación. ¿El que número ha dicho? 8000. Sí. Octava generación. Vale. ¿Vale? Entonces, vas a la ESO, pero uno va a cuarto y el otro a octavo. ¿Entiendes? No es lo mismo. Vale. ¿Vale? 32 GB de RAM. Yo tantas no. Y la 1080 Ti a esperas de que a ver si las 2080 Ti realmente... Pues ahora me estás haciendo sufrir porque hemos encargado algunas 2080. ¿Para mí? No, para mi PlayStation, para trabajar. ¿Para quién? ¿Quién va a trabajar? Si no trabajan, ¿quién coño va a trabajar? Si sale Dani ahí jugando a... ¿Cómo Dani te ha convencido? ¿Cómo Dani te ha convencido a eso? Una 2080. Se ha salido de mí. ¿En qué momento te ha parecido buena idea regalar 2080s a la redacción que no la van a usar para nada? Si está Franchuzas, está Sergio. Sergio, tú ves a Sergio. Escúchame esto, ¿eh? Sergio, por teléfono, porque Carlos no está aquí. Sergio, enchufa la gráfica al ordenador. ¿Ves a Sergio? ¿Con eso? Le da la vuelta, ¿no? Dice, será, es como un gran USB, pero ¿no? Si en los claro. Ordenadores todos se encajan en un solo sitio. ¿Cómo el USB? ¿Cómo el USB? Lo mismo. Esto, una anécdota, un compañero mío, cuando era jovencito, tenía un tío, el típico tío cuñado, que le dijo, te voy a dar mi gráfica que me lo voy a cambiar. Y le decía a mi amigo, que era jovencito, 11, 12 años, y dice, es que la mía es AGP. ¿Ah? La mía es PCI, pero te va igual. ¿Cómo? Dice, seguro que va. Sí. Va a funcionar, no te preocupes, tú la enchufas, fuerzas un poquito, claro. Y ya está. No sé, la diferencia entre PCI y AGP era diferente, ¿no? Sí. Una ranura así. Y la otra era así. Claro, la que le dio él era así y caber en esta, ¿no? Dijo, seguro. O sea, entra, pero no, No hay problema. Tú enchufalo ahí, ¿sabes? ¡Ching! ¡Ching! ¡Pum! A tomar por culo. Yo durante una época, ahora ya menos, pero durante una época me hice... O sea, cuando no jugaba con la Switch en la cama, lo que hacía era coger el móvil. Esto es historia real, ¿vale? Yo he pasado varias épocas, ¿vale? Una de las... ¿Has tenido épocas tú? Hombre, eso es más antiguo que la historia, yo. Pues tenía la época de la teletienda, ¿vale? Donde me ponía la tele y veía solo anuncios de teletienda, que me parecen los mejores anuncios del mundo y los más honestos, ¿vale? Un cuarto de hora del mismo anuncio. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Muy machacón, me encanta, ¿vale? Era mi estilo de ligar, así, como un de teletienda, y me veía reconocido en la tele. Dos. La época del plus, ojos achinados. Esto es más antiguo. Pero teníamos mucha imaginación y teníamos fotocopias de Dragon Ball que no se podían mostrar en... Correcto. Y después, antes de la Switch, en el de esto, yo me aficionaba al Wallapop, ¿vale? Y a mirar ponía ordenadores, ¿vale? Y ponía, miraba a ver qué se vendía. Y yo soy muy fan de la madre que coge el ordenador, el niño suspendido y digo, lo ven. Y ponía, vendo ordenador. Y en la descripción ponía, blanco. Ah. Ya está. Sí. Y pensabas, sí, señor. Es el que buscaba. Blanco es lo que buscaba. Quería uno blanco. Porque, y tenía ganas, solo lo hice una vez y no me contestó, igual porque no me contestaron, de decirle, ¿podría detallarme usted las especificaciones? Pero solamente por decir, a ver qué me pone. Te diría, blanco roto. Blanco roto. No es blanco roto, blanco roto. Yeso. Blanco. No, es hueso. No, blanco hueso y rosa roto. Yo de verdad, ¿eh? ¿Sabes cuál es el color topo? Tienes que saber cuál es el color topo, es muy importante. Ni verde, ni gris, ni marrón. Ese es el color topo. A mí, esto fue mind-blowing cuando... Color topo, chaval. Esto cuando tengas que pintar. ¿Qué comentan? Bueno, Chion Bolt, estuve en tu casa salvo con Cisco de la época de Street Fighter 4. Aquí está, es verdad. Hay gente aquí, no sé si viví... No, no viví aquí todavía yo. Ah, vale. No. Ah, en el piso donde tenía solo pollo y arroz. Sí. Vale. ¿Quién manda más en PlayStation, Juan Arenas o Salva? Juan Arenas, rápidamente, totalmente, ¿no? ¿No hay comentarios sobre lo que ha pasado hoy con Nintendo Acción? Sí, uno nos lo ha comentado. Sí, bien nombre, la gente que escribe. Sí, pero al final lo han dicho. O sea, usas sus frases, que es un poco lo que hace determinados diarios. Era Chian Bolt el de antes. Menciona a la gente. Vale, perdón. El vecino loco nos pregunta quién manda más. Juan Arenas soy yo. Vale, lo que ha pasado es que, no sé si os sabéis, pero Nintendo Acción ha cerrado, ¿vale? Y tras 26 años, una cabeza de 26. Pero yo te digo una cosa. Yo se lo he puesto a alguien que. Ya está. Que ponía. Es verdad que ha cerrado, es verdad. Pero ya está en PlayStation que viene a ser lo mismo. ¡Qué cara más dura! ¡Casi lo mismo! Allá has estado fijo. Allá has estado fijo. Si está, ¿qué diferencia hay? Yo lo comentaba que yo la última Nintendo Acción que compré fue la de Star Fox Adventure, que le dio un 96 y me decepcionó mucho el juego y dije, se acabó. Y entonces entré en internet y me hice del foro de PlayStation. O sea, pero más allá de esto, sí, yo creo que es una revista que nos ha acompañado nuestra juventud y nuestra niñez. Y a mí, personalmente, que cierre un medio nunca es buena noticia. No, voy a decir sinceramente desde el corazón. El motivo por el cual yo, a día de hoy, sigo colaborando, escribiendo menos, ¿no? Pero sigo perteneciendo parte de PlayStation, o por qué yo me introduje en todo este mundillo, por qué me esto, es la época, una época que me despierta Nintendo Acción, 64 Magazine, Playmanía, Hobby Consolas, Superjuegos. Yo tengo que decir que yo de jovencito... Yo soy Micromanía y Microhobby. Micromanía. Esa es la que estás haciendo es como los posters de Twitter. Pero es la verdad. Es la verdad. No, Micromanía. Pero, o sea, no tengo la foto para enseñarte, ¿sabes? Si no, te colgaría una foto sería Juan Arenas. Yo recuerdo que de la época de los 9 a los 13 años, para mí el día que más me gustaba del mes era el 25-26, donde ibas el kiosco y de repente veías todas las revistas, todas el número nuevo. Y al final la información en aquella época la sacabas de lo que decían ahí dentro. Yo os digo, la semanada me la gastaba entera en... La 64 Magazine era un fijo, sí. Nintendo Acción era un fijo. Luego, Hobby caía siempre porque era muy gorda. Hobby te daba para mucho. Este mes, 298 páginas. Aunque fuera solo para rajar de los tops de cada uno. Sí, pero, y leer las preguntas de teléfono rojo y tal. Jen. Pero me gustaba mucho comprar revistas. Y para mí, Nintendo Acción, hostia, pienso en ella y digo, recuerdo buenos momentos, o sea, la alegría de comprar una revista, hostia, voy a ganar un yo tengo muy, muy buenos recuerdos también de Nintendo Acción, y al final es verdad que sí, es una revista que cuando vas creciendo, pues a lo mejor ya no me encajaba tanto en lo que buscaba. Desconecté un poco yo con la época de Pokémon, ¿te acuerdas? Como bueno, es que hubo un momento que solo había portadas de Pokémon constantemente. Pokémon. Ahí fue un poco, desconecté yo. Pero bueno, que desde aquí, desde NerdStation, o sea, obviamente... Menos mote. Si hay gente de Nintendo, seguramente es una pena porque... hay gente que dice que es lo mejor que... Hay a 36 personas de Nintendo en nuestra casa, ¿no? Entonces es difícil que quepa alguna más, pero si no, serían bien... Por estilo, ¿no? Por afinidad... Es faltón. Podría... Desde aquí, recuerdo... Y un gran recuerdo y un abrazo a los compañeros de Nintendo Acción, sí señor. Yo era más de micro hobby, pero no era razón. Micro hobby. Había Micromanía y Micro Hobby. Ah, sí. Vale, Micro Hobby, para los que teníamos Spectrum, estaba muy bien porque te daban una cinta con juego. Se me tocaba el juego del mes, ¿vale? ¿Recuerdo? Entonces, juegos y demos. Sí. Demos de los juegos. Recuerdo una portada de Micromanía, la grande. Esa es la segunda época. Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ¿vale? Y ponía, cuidado, grande, ¿eh? Ponía, cuidado, este juego puede ocupar 3 megas y medio en tu disco duro. Ocupaba más, Fate of Atlantis. ¿Ah? Ah, pues sería el primero, la última cruzada. Sí. Pero recuerdo el mensaje de, cuidado, puede ocupar 3 megas y medio, que en tu disco duro no cabe. 3 megas y medio, es una MP3, ¿eh? Es una canción de 3 minutitos, con estribillo, tal cual, son 3 megas y medio. Yo esta historia la he explicado muchas veces, pero es verdad, cuando yo jugué en Monkey Island, me lo dejó el amigo de la época, Roger Signol, mejor amigo de la época, me dejó la caja de Monkey Island, que era una caja grande que llevaba el sistema antipiratería, que eran unos piraterías que construir la cara de un pirata, y te decía, ¿qué año nació este pirata en Antigua y Barbuda? Y tú tenías que ir a mirar, nació este año, y ponías el código, ¿no? Cuando me dio la caja, ¿vale? Él me da la caja y yo cojo la caja, ¿no? Y me dice, ocupa 4 megas y medio. Cuidado. ¿Vale? Y yo, cambiarme la caja y decir, 4 megas y medio, ¿estamos locos o qué? ¿No? No sé si me cabe. Y yo pensé, hostia, yo tengo un disco duro de 40. O sea, vamos a ver, porque claro, vamos a ver. 40 megas, ¿eh? Disco duro de 40 megas. Voy a tener que borrar el Rick Dangerous y el no sé qué. Y, ostras, el Risky Boots, lo voy a tener que borrar toda esa semana para jugar a Monkey Island, ¿no? Venga, cosas. ¿Qué estáis bebiendo? Agua y refresco. No es Coca-Cola. Es Coca-Cola. Sí, pero no lo digas. No digas Coca-Cola. No se puede. No digas Coca-Cola. 2017 fue el año de Switch, 2018 ha sido el de Sony. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? God of War, Spider-Man, Detroit. Como colar Detroit, ojo. Pero a mí me gustó Detroit. O sea, ojo, me gustó Detroit para ser de quien era. Me agotas, mote. ¡No! Te ha gustado Detroit. Escúchame, yo me esperaba un juego mucho peor cuando yo jugué Detroit. Coca-Cola cero. Y pregunta, ¿y 2019? Yo creo que 2019 puede ser el año de Nintendo si... Deja que lo explique. Sí. Carretilla. Bueno, pues nada. Pues nada, Albert, no sales en la pantalla. Es que el gesto que estoy haciendo con los huevos no puede ser de pantalla. ¿Lo puedo argumentar? Sí, hombre, sí. Claro. Déjame argumentar. Microsoft, yo creo que las compañías que ha adquirido y tal, no llega a 2019 a sacar cosas muy potentes. Yo tampoco lo creo. Vale. Sony está en plena transición y salvo Ghost of Tsushima y el se puede decir peores y el juego se de y el enésimo juego de zombies que ya ni me acuerdo ni cómo se llama, que lo han enseñado 7 años seguidos. Ah, sí. No, el ¿cómo se llama? A ver si el ese. Vale, imaginaos, ¿vale? No, el sí, sí. No, no, sí, claro, sí, es que si lo saber ¿sabes? ¿Sabes cuál es? ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Days... Days Gone. Days Gone. Days Gone. Ese es. Days Gone. ¿Vale? Y en plena transición, si Nintendo saca... ¿Habéis visto alguna vez un juego, perdón, por los sencillos, con menos personalidad, menos carisma y más... State of Decay. Dead Rising 3. Dead Rising también se la... Bueno, pues lo que decía... En este contexto, si Nintendo saca un buen año con Metroid Prime, con Bayonetta y con el Pokémon Tocho que sale seguro en noviembre... ¿Sale Metroid Prime? No, por eso lo digo. Digo, sí, condiciona, sí. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Aramote podría decir, y lo tienes que comprar, por la tontería que acabas de decir, lo que Simote dice, si Sony sacará Final Fantasy VII... No, pero sabes que no lo va a sacar. ¿Y si sale Half-Life 3? Sabéis que no lo va a sacar, pero sí que sabemos que tanto Bayonetta como Metroid... Se anunciaron hace un par de años. Un par de años. Y si sabe Half-Life 3. Es que claro, yo también sé jugar a eso. ¿No? No son zombies. Sé Half-Life 3 y Half-Life 4. Juntos. En pack. ¿Os acordáis cuando? Orange Box. Cuando hacían. Tremendo, ¿eh? Cuando hacían los grupos de música, sacaban de vez en cuando un doble álbum. Que se sacaban dos álbumes, que Guns N' Roses lo hizo con el Juicy Illusion. Sacaron uno y el dos a la vez. Pues ahora te sacan Half-Life 3 y 4. ¿No? ¿Qué más hay por aquí? ¿No? Microsoft si saca Crackdown 3 y Gears 5. Hombre, Crackdown 3 lo va a sacar seguro porque sí, tiene fecha de lanzamiento. Y Gears 5, bueno, eso estaría bien. Podríamos, ojo, te va a gustar, ¿eh? Esto. Podríamos decir que... Hostia, un momento, Gears 5 después del último Gears, estoy un poco así, ¿eh? Pero el online es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Has jugado o no? Sí. Pues está muy, muy bien. Sí. Y además creo que tuvo el mejor... ¿Sabes el que tiene el mejor ratio al que más jugué? Al online. Al Horda. 2019 será el año de todas aquellas consolas en las que salga Resident Evil 2. Estoy de acuerdo. ¿Es multi? Es no. No, multi menos Switch. Sí, es multi no portátil. Está bien. Hasta que salga en la nube, en streaming. Para es un movimiento de cintura, en plan. O sea, ¿quieres decir que le confías tu goce de Resident Evil 2 en Switch al online de Nintendo? No, yo tengo la versión coleccionista de 260 euros reservada. ¿Y eso quiere decir? Con la mochila de Fallout. Sí. Ojo. No, de hecho un poco más y en una bolsa de plástico. Con lo que acabéis de decir, el año que viene seguramente pasará como siempre en los últimos años de las consolas, que son las third parties las que tiran del carro. Ahora sí que queda. ¿Y el Bethesda de Phil? ¿Dónde has dejado esto? Uf, en la nevera. Va a hacer film. Haz algo, siempre sí. Leo Gamer. No, va. Leo Gamer, me saludas, te saludo. Un Tales of nuevo y lo analiza Salva. Yo analicé el último, el Berseria. ¿Lo has jugado? No. Pues es el mejor. Bueno, tampoco... Bueno, Tales of Symphonia está muy bien. Lo que pasa es que Tales of Symphonia hoy es un poco duro. Sí. ¿Y Vesperia lo jugaste? Sí. Pues es mejor Berseria. ¿Sí? Sí, porque es más ágil y la historia mola. Pero... Porque la historia es distinta a todas las de los Tales. La historia, la protagonista... Es que... Tiene venganza. Ah. Bueno, venganza. ¿Tú has visto cuando has visto venganza en un Tales? No, nunca. No, el Tales siempre es vamos a salvar el mundo, vamos a buscar un árbol, como si fuera Secreto Mana. Es verdad. A buscar un árbol. Sí, el árbol de la vida y estas mierdas. Yo también quiero. ¿Tienen estas? Uy, ¿esta está abierta? Sí. ¿Está buena? Sí. Los Star Ocean también tenían estas cosas de... El año que viene sale Rage 2, nos lo recuerda Jesús López. ¿Sabes qué ha sido lo mejor que ha hecho Star Ocean? ¿Lo quieres analizar tú? ¿Sabes qué voy a decir? Lo que no puede ser es que partamos del 9 de 1. Lo mejor que ha hecho Star Ocean es sacar a A2 y 2B. Todo el mundo venir automata para el móvil. Todo el mundo tiene nuestras cosas. Yo también le puse un 8 a la versión de Xbox. No, a la Andrómeda de... De Xbox, ¿no? Un 8 y algo le puse además, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Del Mass Effect? Sí. Un 8, creo. Sí, sí. O sea, que 8, 8 y medio. Sí, que todo el mundo tiene nuestras cosas. Sí. Tiene su 9 en el Yo le puse un 8 al Dante's Inferno. Está bien. Dante's Inferno. Yo me lo paso muy bien durante la primera hora y media. Es un juego de 7. Creo que fue un poco arriba. Pero eso pasa a veces, ¿no? ¿No? A mí no me ha pasado nunca, pero... Pero sí. Sería muy raro que lo hubiese pasado a él porque ha analizado 3 juegos en su vida. Eso es mentira. 4. Eso es mentira. Después de este, Javier Serrano, después de este Odyssey, ¿para cuándo el siguiente Assassin's? Assassin's of Tsushima. Assassin's of Tsushima. Assassin's of Tsushima. No, el año que viene no, porque han dicho que no. O sea que yo creo que no va a generar. 2020. ¿No? ¿Por qué hay 200 personas mirándonos? ¿Juego de salida? ¿Qué haces? Es que mira, se ha roto esto. Tengo que comprarme el nuevo. Juego de salida de Assassin's, juego de salida o de primer año de nueva consola. Vale. ¿Creéis que habrá un nuevo Assassin's este año o no? No. Oscar no. Puente, Breath of the Wild es el juego más sobreva. Bloquear, eliminar del canal. ¿Lo bloqueéis? No. Está Franchuzas. Hombre, Franchuzas. Franchuzas, elimina este. No, es el que ha dicho que tenía que el Smash Bros. Era un juego que además tenía online. Dale. Tiene parte de razón, ya te lo he dicho antes. Que no quita que el online tiene que funcionar bien, teniendo en cuenta que pagas para jugar online. No, ¿para qué? Es un juego que tiene, además online, como Fortnite. Fortnite también tiene online. No. ¿Tú sabías que Fortnite tiene un Battle Royale también? ¿También tiene un Battle Royale? Te lo juro. Qué locura. Me toco los huevos porque sois dos personas que no veis. Qué bonito, ¿eh? Me toco los huevos. Hay ocho personas. Que no habéis jugado un Smash en vuestra vida. Ah, no. Ahora no. No hemos jugado un Smash en nuestra vida. Yo no había jugado. Y ahora resulta que no sabéis la idiosincrasia que tiene Smash Bros. Kinestesia. Y dos entidades. ¿Puedo decir esto? Yo no había jugado un Smash. Yo no había jugado un Smash desde el 64 que me gustó mucho. Más allá de lo lamentable. ¿Ves cómo no tenía online el 64? Tiene razón, Francisco. Más allá de lo lamentable que me parece, si queréis lo hablamos un poquito. El sistema online que tiene Smash Bros. Parece lamentable en todos los sentidos. ¿Por qué? Bueno, para un modo. Deja de decirlo, porque la gente dice. Para un modo. Pero para un modo que tiene ya más a más. ¿Quién le importa? No, es una más a más. Me parece un juegazo, me lo paso muy bien jugablemente. ¿Sabes qué haces? Yo no soy de Smash, ¿eh? Te lo digo desde el que llega desde fuera. Normalmente. Tutorial. No. Yo lo vi. 30.000 visitas. Yo lo vi. No sé si tú habías creído en esto. No sé. Cuando juegas un juego de lucha, todos, al final, el movimiento es de juego de lucha. Es decir, izquierda, derecha, poco a poco, tal cual, y los combos. Cuando tú controlas un personaje de Smash, me da que estoy controlando el personaje de un juego de acción en tercera persona, que además se pega con otro. Pero el control, la respuesta a los comandos... La física, sí, las inercias, sí, todo. Sí, sí. Pienso que si la cámara, en vez de estar así, hiciera así, digo, coño, sería lo podías controlar. Podía controlar un juego de... Y eso me gusta. No es el... Es un juego de lucha diferente, me lo estoy pasando muy bien. Dicho lo cual, me parece Siempre lo juego multijugador. Me parece lamentable, con todo el contenido que tiene single player, que es muchísimo. Me parece lamentable que en 2018 un juego de lucha salga sin servidores dedicados. Me parece más lamentable aún que en 2018 un juego de lucha salga sin servidores dedicados en una plataforma online por la que te cobran pasta cada mes. No tiene razón. Yo pensaba como tú, pero no tiene razón. Aquí pongo el ejemplo claro. A For Honor se le crucificó. Hijo de Aracorn. A For Honor se le crucificó porque era un juego de lucha que salió a sin servidores dedicados. Y a Street Fighter 5. Ubisoft tuvo el problema de Street Fighter 5, que es que vosotros no os acordáis. Eso lo he dicho antes. El problema de Street Fighter 5 fue que salió solo con el online, no salió con nada de contenido, nada. Y encima el online no funcionaba. Pero no funcionaba de que hubiera lag, sino que no funcionaba que estaba roto. Pero el local funcionaba bien. Sí. Y siempre ha sido un juego local, el online es de más a más. Es muy difícil así, ¿eh? No, pero, sí, claro, yo también sé jugar a este juego. Yo lo que digo pero es... Pero yo no te he dicho esto. A For Honor, con toda la razón, se crucificó por ser un juego de lucha que salía en 2018 sin servidores dedicados. Os digo una cosa, Vosotros sabéis que yo iba a darle mucha más nota a Smash Bros. Mucha más, no. Bueno, una cosa. Podría daros mil ejemplos. Solo hace falta que vaya, por ejemplo, a mucho más, no, porque mucho más margen tampoco hay. Bueno, ¿no? Sí, pero al final... Quiero decir, ¿no? Más de 9, solo hay el 10. Ya, pero estamos de acuerdo que la diferencia de un 9 a un 9,5 o más de 9,5 ya es significativa. Sí. No puede ser que en 2018, insisto, tengan los juegos de móvil servidores dedicados y Nintendo no los saque para un juego de lucha. Es lamentable. Yo pensaba como tú, pero me sacaron de ese error. Es lamentable. Es absolutamente... No hay justificación. Es increíble. En el trayecto de vuelta, yo te diré cómo pensaba yo, que era como tú, pero me sacaron de ese error, ¿vale? Y uno en la vida tiene que aprender a decir, hostia, dar un paso atrás. Yo pensaba así, pero ya no. Dice, ¿vale?, David, que el problema de Street Fighter V fue su análisis, correcto. ¿Qué troll? ¿Qué pasa? ¿Su análisis o el analista? ¿Cómo? Análisis. No seas tendencioso. Es que no lo he escuchado bien. Este tema me interesa. ¿Por qué ha pasado? Pues saquémoslo porque le interesa. A ver qué será de móviles. No. Pregunta Oscar Huerga que si Steam está llegando al fin de su hegemonía. Yo estoy en la Epic Store ya y ojo. ¡Calla, que no sabes ni! Si me he bajado el Hades. Pues ya. Un momento. ¿Me he bajado el Hades? No. No pasa. ¿Queréis un código de Hades? ¿De sí. Super Saiyan? Sí. Pues para ti un código. ¿Tú quieres uno? Yo quiero el otro, el del... Super pasado con el Mesa Prime, ¿eh? No. Ajá. Lo del otro, este rollo Dark Souls que ha salido... El Ashen. Está chulo. Ya está asignado. ¿Te coges el Game Pass? Está. Si no tiene el Xbox. Sí, ¿y no está para PC? Tengo Game Pass. No, en Game Pass está con el PC. Igual sí. Está con el PC. Pues mira, no has entendido nada de la conferencia de Microsoft y estuviste allí. Vale. lo que... No todos los juegos que están en Game Pass están en... No es verdad, no todos son. Pero bueno, no, estamos no sé. Hostiles hoy. No sé, sí, no sé, bueno, no hostiles. El directo no... Te digo una cosa. El Steam lleva... Ahora está haciendo unas cosas mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque creo que por primera vez le está viendo las orejitas al lobo, ¿vale? Por primera vez. Steam, o sea, es una plataforma que no tiene competencia, ¿vale? A día de hoy no. No tiene competencia, ¿vale? Y se queda un tanto por ciento sobre las ganancias del juego grandes, ¿vale? 30%. Sí, sí, depende. Ahora lo han escalado, ¿vale? Ahora lo han escalado que si vendes más de 500,000 de copias, pues solo se quedan un 20%, creo, o un 15%, no sé. Creo que es un 20%. ¿Tienes? Te estás poniendo nervioso. ¿Vale? Entonces, lo que ha propiciado esto, pues que muchas compañías lancen su propio launcher, ¿vale? Electronic Arts tiene su propio launcher. Si tú quieres tu... Al final... Steam es cómodo porque tú no quieres tener 25 launchers que Correcto. Se te inician todos en la, que están ahí, que al final la barra es gigantesca. No, lo que quieres es tenerlo concentrado todo en un mismo sitio. ¿Pero a qué precio? ¿Vale? ¿A qué precio? Porque si yo soy Ubisoft o si yo soy Electronic Arts y saco algo en mi propio launcher, yo no tengo por qué darle una tercera parte de lo que gana el juego. El negocio para hacernos ricos y no tener que trabajar nunca más en Meristation es crear un agregador en el que tengas todos los launchers ahí, ¿no? Sí, correcto. Sí. ¿Cuándo nos ponemos a hacerlo? ¿Cuándo nos ponemos? ¿Tú sabes programar? Sí. Vale, yo pienso un nombre. Equipo. Porque yo lo puedo vender. Steam, dos cosas, ¿eh? Epic está entrando con fuerza a muchos terrenos. Yo no sé si está abarcando mucho y luego no podrá. No saben qué hacer con el dinero. Correcto. Eso ahí quiero llegar. ¿Vale? Hay un tío que ha trepado hasta la montaña de dinero, ¿vale? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Gastar! ¡Un launcher! ¡Un launcher! ¡Una tienda! Dos cosas. Steam, hay un motivo por el cual Steam, digamos, competencia puede llegar a tener. Morir o que tenga algún problema. No, porque resulta que tu cuenta Steam, en la mía, pues en la tuya hay 500 juegos, en la mía hay 600. Y si algún día yo no instalara Steam, dice, no voy a instalar Steam porque me enfada porque voy a Epic. Esos 600 juegos, ¿sabes? Steam, tú estás ya para toda la vida. Ya solo de Humble Bundles debo tener claro, cientos. Steam, dicho lo cual, Epic, una de las cosas que ha hecho, aparte de los... Deja de beber. Es un tanque ruso tenías, en un bar. Tenías, como decía Shohai. Steam, una de las cosas que ha hecho... Se cabe el argumento, al menos. Sí. Steam, una de las cosas que ha hecho... Epic, una de las cosas que ha hecho es decir... lo que vamos a hacer es... Podéis, por ejemplo, devolver el juego durante los primeros 14 días. La gente, hostia, qué genial es esto. 14 días sin preguntas, decía. No questions asked, ¿sabes? 14 días. Han salido ya primeros reportes de gente que ha intentado devolver un juego. Y las preguntas... Hombre, no te preguntan el tamaño del pie. Todavía no te lo preguntan. Ahora bien, el de la mano ya sí. ¿Cuántos dedos tengo? ¿Cuántos tengo aquí? Tal. Pero, Steam, una de las cosas que tiene, con todo lo malo que pueda tener, yo Steam, una de las cosas que hacemos mucha gente, bueno, sobre todo los pobres, los ricos menos, pero es, este juego no sé si lo voy a querer. No me acaba de convencer. Yo en Steam puedo comprarlo, jugar 1 hora 59 minutos. Yo no lo he hecho en mi vida. Y si, no, pues mira, no me gusta. Que era un juego de coches y quería ver cómo se controlaba y si era el estilo. Mira, no va conmigo. Sin ningún tipo de pregunta, devolver, toma, aquí tienes el dinero, se ha acabado. Este tipo de ayudas, este tipo de tal, Epic dice que lo va a mejorar. La realidad es que a día de hoy, pues, insisto, devolver un juego en Epic, hay que rellenar un cuestionario curioso. Veremos a ver si para el usuario, porque tú decías a nivel de empresa. Oye, es que a la empresa le dará mucho más dinero a quien publica allí ya, pero al usuario tiene que darle algún valor añadido. Dos cosas. Primero, que ahora mismo Epic tiene dinero para decir, el lanzamiento de este juego lo quiero en exclusivo en mi launcher. Fin de la historia. ¿Vale? Sí. Porque tiene dinero. Lo ha hecho. Tiene dinero para decir esto, ¿vale? Esto a lo mejor ahora mismo lo puede hacer con un juego menor o con un juego de menos, pero en un momento dado puede ir a un juego mayor y decir, oye, señores, ¿cuánto queréis para que este juego se escale? Porque la gente quiere el juego, ¿dónde lo puedo tener? Ah, en Steam no, pues me lo bajaré a donde sea, ¿vale? Sí, esto lo puede hacer, pero... Vengo contigo, Franchuzas. Pero... Dice, me voy a matar Valkyries, que esta gente no habla ni de Zelda ni de Dragon Ball. Total, que lo que... Aparte de esto, ¿vale? El problema que tiene Steam sobre todo es un tema de visibilidad. Hay tantos juegos, tantos, tanta mierda, tanto juego clónico, tanto tal, que es muy difícil que si tú tienes un juego indie bueno, eso pase de alguna forma, tenga visibilidad en Steam. Es muy jodido, ¿vale? Es muy difícil. Entonces, ¿tú para qué coño quieres publicar en Steam? Porque Steam te da, te dice, oiga, yo tengo un potencial, usted aquí, o sea, es un escaparate, que aquí puede vender... El mayor escaparate. Sí. Mayor escaparate del mundo. Pero ¿qué pasa? Como no hay forma de que tú eso se te promocione, porque hay tanto, tanta historia, pues la gente dice, ya, es un escaparate, pero es tan grande el escaparate, ¿no? Pero lo vemos por un... por una mira muy pequeña. ArcLoud dice que un rediseño le vendría estupendo. Sí, sí. Aparte. Hubo uno no hace, bueno, hace mucho que son 4 o 5 años, el último ahora. Y si yo tengo un escaparate muy grande, pero no puedo acceder a él y Steam a lo mejor me tarda 3 días en contestar un mensaje porque están hasta arriba de tal, porque el supuesto apoyo al desarrollador no está al final, pues el indie especialmente, ¿vale? Porque, yo no sé, Ubisoft va a vender su Assassin's Creed. ¿En Steam o en cualquier otra parte? ¿Lo va a vender? Las dos. Tenga visibilidad en Steam o no. Pero tal como está hecha la cosa, se favorece a que los juegos grandes pues, tengan más visibilidad, pero en cambio el desarrollo pequeño. Y este año, por ejemplo, ahora mismo teníamos Gris, que es un lanzamiento... Han preguntado por él antes. Sí, desarrollo independiente de un estudio aquí en Barcelona. Muy buenas notas, ¿eh? Vale, está... Con 84, 85. Es bonito, ¿eh? Y... sí, es muy, muy bonito y, de hecho, yo creo que tiene que ser un orgullo que, ya lo que voy a decir, bueno, a lo mejor suena una tontería, pero, hostia, tú sacas un estudio pequeñito aquí, que creo que son 13 o 14 personas, un juego como Gris y viene GameSpot y te casca un 9. Yo creo que tienes que pensar, joder, qué bien. Total, que estos desarrolladores independientes, pues claro, en Steam a lo mejor no es su plataforma. Entonces, oye... Si tú consigues crear un launcher, evidentemente la tienda de Epic se va a llenar de mierda tarde o temprano. Va a haber mucha mierda tarde o temprano. O pones a mucha gente para controlar que no se hagan los clones, los 50 clones de ese juego y controlas desde un primer momento súper exhaustivo o tal. Pero ahora mismo Epic puede presumir de tener una tienda y un sistema pues, pequeñito, no familiar, de cariño, donde yo puedo controlar todos los juegos que van ahí y decirte, mira, este juego es bueno, este juego no es bueno, ver la gente que entra en el de esto y decir, ah, yo creo, como tengo tan poca cosa, por tu patrón de edad, por tu tal, no sé qué, yo creo que este juego te puede interesar, o a lo mejor como has jugado a The Red Strings Club, otro indie de este año que también de producción patria que ha salido bien, pues te puede interesar este otro. Ahora mismo Steam es un algoritmo tan bestia que se ha comido a sí mismo. Yo, un día, no te extrañe que Steam haya comprado a Valve. No al revés, ¿sabes? Sino que Steam ya sea dueña de Valve de alguna forma, ¿no? Skynet. Cambiemos de tema. ¿Qué añadiríais a la suscripción online de Switch para hacerla más atractiva? Te lo digo rápido. Juegos de Super Nintendo, Nintendo 64 y GameCube. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué si los puede vender otra vez? ¿Cómo va a regalar eso si ya los vende? ¿No vas a regalar cosas? Ahora no los vende. Ahora no. No, pues claro, entonces, es que lo has vendido. Ojo, ¿eh? O sea, ojo el concepto. ¿Sabes que tienes un público que podría comprar eso arrasando y no lo vendes? Te diré, ¿eh? Como usuario que ahora mismo no está suscrito al online de Switch, tengo la prueba de 7 días que me han dado con Smash Bros. Está más a más. ¿Quieres un código? No, te digo una cosa. De un año. Al final, no, sí. ¿Tienes? ¿Tú quieres otro? Bueno, bien. Creo que tengo dos, luego lo mismo. Esto va muy bien para la gente que dice que maletines de Nintendo. Esto, perfecto. Lo que pasa es que ha sobrado. Te iba a decir, yo no necesito mucho más. Yo sé al final, en online es bueno. Y por ejemplo, es más, tú me lo das online, y yo lo sorteo en la gente que ahora mismo esté mirando. Que no, que son códigos para trabajo. Entonces no va a trabajar. Claro. Yo no lo puedo canjear porque yo tengo una cuota familiar. De por vida, ibas a decir, ¿eh? No, porque nos pusimos con 8 amigos. Tengo la con 8 amigos y te sale 4 euros. Escúchame. No creo que sea. Esto es mentira. Fuera con su familia. Esto es fraude. Bueno, depende. Porque la familia de verdad es la que tú escoges, los amigos. No la que te. No la familia. Mi padre decía, uno es de donde tiene guardados los calzoncillos. Esto decía mi padre. Te digo, yo no necesito. Lo que dices, Alba, está muy bien, ¿eh? No necesito tantos aspavientos de no, lo de Super Nintendo, GameCube, 64. Que vaya de verdad. Si el online de Smash Bros. Fuera bien o me demuestra en un momento dado que va bien, para mí es suficiente. Para digo, vale, el online va bien, me suscribo. Lo que pasa es que si el online sigue yendo mal... Bien, si la consola tenía salva puesta una al lado de la otra, que está ese vídeo, no fue tuyo el vídeo ese. Sí, pero eso era el modo local. Ah, bueno, fantástico. Si el local no va el modo bien. Local, si tú llevas la Switch y yo jugamos juntos, tiene más tirones que online. Eso es. Algo muy heavy. Os voy a decir una cosa, ¿eh? Una de las conclusiones... ¿Por qué el online es de más a más? No. Pero el juego local que también no, es de más a más. Que no, que el online va bien. Escúchame, va bien. Salva. Mejor que el de Wii U. Salva. Ah, bueno. Ah, vale. Y mejor que el de Spectrum. Como ha mejorado. Pero nada. Escúchame. Jugar a Smash Bros. Online esta semana me ha hecho pensar seriamente, ya no que yo de opinar, ¿te parece bien tal o no? he pensado, ojalá pronto salga una Switch Pro. Da igual el precio. Sí. Necesito, quiero, para disfrutar de esto, quiero una Switch, que los problemas que me estoy encontrando, que si la Wi-Fi, que si el stick, que si no haya tal cual, ojalá salga una versión revisitada. Dijo Rey, dijo el presidente de Nintendo América que no, que están centrados en esta versión. Pero, eso quiere decir que a lo mejor en 3 meses lo anuncian. Sí, pero ¿cómo puede ser así? O sea, en lugar... Claro, porque tengo mucho dinero. No, me refiero a que ¿cómo puede ser así? En lugar de exigirle a la compañía que arregle los problemas de la consola ya tiene, ¿vale? Lo que dice yo podría exigirle, os compraré la siguiente. No, yo podría exigirle que a esa maquinita le pongan un puerto de Ethernet, pero es difícil exigirle. En lugar de quejarte, el otro día lo discutía por Twitter. Solo discutes. Tienes un tono en Twitter que no está bien. No solo estás siempre. Sí, pero en el tete a tete. ¿Cómo? Es un tío entrañable, es un tío que... Cara. Es un tío entrañable, un tío que se te ve la guasa, se te ve... Pero en Twitter es un poco margarete. No, lo que ¿estamos pasa, de acuerdo lo, o no? Lo que, un vinagre. ¿Sí o no? No, lo que pasa es que en Twitter los 280 Mordes caracteres limones. no me da para hacer la broma. ¿Por qué dices 280? ¿Son 280 ahora? Sí. Sí, no me da para hacer la broma. Entonces, pues bueno, pues digo, voy y claro, no me... No te da para hacer la broma. Yo había hecho obras maestras con 140. Pero no me ves, pero no me... No me da para... Buenas noches, Genius Gold. Alguien se ha sumado ahora que nos vamos. No me da para decir lo que quiero decir y tal. No. Bueno, escúchame. Estamos pasando bien. Escúchame, lo que dije el otro día es que no... Va a ser muy difícil para una compañía como Nintendo, ¿vale? Que vaya a corregir las cosas... ¿Vale? Que quiera hacerlo mejor o que vaya a hacer... Si los propios usuarios, propios fans, cuando hace la compañía algo mal... Lo tapan. No pasa nada. Óscar Puente dice que tienes toda la razón. Mario, que está cagando y nos vía desde el váter. Esto es muy bonito. No, a mí me parece... Escúchame. ¿Quién? Ese momento es un momento muy personal. ¿Y, que ¿y tú pasarlo decías, con nosotros? Que tú decías, digo, este momento que es mío. Yo te aconsejo, si estáis en el lado... ¿Vale? A mí. Cuidado, va muy bien. Si estáis en dificultades en el baile, os ponéis la musiquita del Tetris. ¿Vale? Porque. Y esperas a que salga el palo largo. Shadow Strike. Shadow Strike nos pregunta si habrá Merry Podcast Retro. En principio sí, pero depende de Mote. Ya estamos. Pero que mate. ¿Has visto el hecho de Tetris? ¿Eh? Piénsalo. ¿Tarde de calidad sobre Tetris? Sí, es increíble. Si no hay servidor de Decoder, da igual que tú tengas puerto Ethernet. Tetris, ¿sabes? ¿Dónde consigo la taza roja de Red Dead Redemption? Pues nos lo mandó Rockstar. ¿Qué nota tiene Red Dead Redemption? ¿Qué nota tiene? Pregunto. No sé qué me falta más al respeto. Sí que sugiera que te has vendido por una taza. Bueno, él ha dicho cómo se consigue. ¿Qué nota tiene? Pero si recibió una taza, Enrique, que no trabaja ya en ningún lado. ¿Qué nota tiene? ¿Cómo que no? ¿No estás mandando? Enrique, así. Hace dos o tres cosas, pero... A mí Enrique me caía bien. Sí. Alfonso no tanto, pero Enrique a mí me caía bien. A mí los dos me caían bien cuando están aquí. Sí, luego ya... Ya menos. Pues la taza nos la mandó en julio y lo mandaron a varias gente. La podemos sortear a lo mejor, si queréis. ¿Qué nota tiene Red Dead Redemption? ¿Cómo lo ves, Un 10. Además, tiene un 10, ¿no? Pues bueno, a los que os preguntáis cómo se consigue la taza. Veamos, ¿quién la quiere? Bueno, vigila porque igual sube, acabas de subirla de precio. Ahora mismo sin querer. 300. Esto que acabo de decir, sí. Tenía aquí cerca. Kingdom Hearts 3, ¿puede decepcionar? Yo no soy fan de Kingdom Hearts. ¿Cómo será Kingdom Hearts? Porque nadie lo ha visto. Pero si se ha podido jugar. Sin los trailers, no hay trailers de juego. No, yo, personalmente... Yo lo he jugado. Es como el Super Smash. Yo lo había jugado antes de que saliera. Sí, eso pasó con Spider-Man también. Ahí no había pasado en tiempo. No he jugado por YouTube. No, pero Kingdom Hearts, yo lo que pude jugar en distintas ferias y tal, me pareció divertido. Y el fanservice Disney, guay. Hicimos un podcast Es que no he jugado a los anteriores. Me compré... ¿Cómo? Ah, por eso te vas a comprar el 3. Me compré el... Pregunté para comprarme el HD Remix 1.5 más 2.5. Y pregunté, ¿con esto si juego todo, lo entiendo todo? No, me dijeron que no. Pero mira, ayer... Luego pregunté, si juego Kingdom Hearts 1, 2 y voy al 3, ¿qué? Tampoco. Para nada, porque te dejas el Breath of Sleep de la 3DS japonesa. La raíz cuadrada de 3B. Sí, elevada a N. Elevada a N. Total, que ayer estaba en YouTube y me sale, en los vídeos recomendados ponía, dice, previa Kingdom Hearts 3, dice, historia resumida de Kingdom Hearts. 53 minutos. 38 minutos 43. Sí. Digo, te voy a explicar la historia resumida de Kingdom Hearts y necesitas 38 minutos. Y desde luego ver el vídeo tres veces porque si no, no lo entiendes. ¿Qué os ha parecido el tráiler de Endgame? Este tema de actualidad. ¿Te ha gustado? A mí sí. Pero es que cuando pienso que Capitán América ya no volverá a ser él y que, John Cena se está ofreciendo... Sí, será verdad eso. Sí, sí. Ha dicho... ¿Te imaginas? ¡John Cena! Pues anda que no había sacado logros al Rack vs. SmackDown 2007. Ahí con John Cena. Yo nunca he podido con él, yo soy de rock siempre. Heartbreak, tío. ¿Está bien, no, el trailer? Sí, mucho. Es increíble el nivel de dramatismo y de película que no es de héroes, no es de superhéroes, al que está llegando la franquicia de los Vengadores. Es que yo no recuerdo nada igual. Dame. En el mundo de los superhéroes. Venga, superhéroes de verdad, ¿eh? No cosas de DC. Y por cierto, que ha salido Aquaman y tiene un 53 de nota en... De eso no hablo. 53. Chuzas se ha hecho un gif del amigo de Taza. Y dice que se va a Twitter. Franchuzas, tío. Oye, Franchuzas es el que decía... Ah, sí, lo del single player de... ¿Otra vez con eso? Si lo habéis dicho... ¿Ha rajado ya de Franchuzas? Que sí. He desconectado un momento. Sí, que no he rajado de él. Porque... Ah, pero en el coche cuando veníamos sí que hemos rajado. Sí. Franchuzas, hemos rajado de ti. No, he dicho lo mismo que he dicho a él, que el Smash. ¿No es un juego de multijugador? Sí, Aldo, que hablemos de Mortal Kombat 11. Cuesta de ver ese trailer. Mira que me gusta el gore. Sí, pero me encanta el gore. No, pero lo sabéis, ¿por qué pones ponen el rap ese de mierda? Que no digas rap de mierda. No, respeto. No digas rap. ¿Por qué reggaetón de mierda, sí. Rap de ¿por qué mierda, ponen no? esa música que no encaja nada? Tú. Sí encaja. Es el vacileo de la calle, el yo puedo más que tú. Siempre sí. Solo puede quedar una. A ver, batalla de gallos. Es un battle royale. Vale. Lo único que vimos es que sería bastante violento, que ya es a lo mejor mucho más que los comentario últimos. De calidad tuyo ahora, ¿eh? Has aportado mucho de cómo será Mortal Kombat. Pero que no, pero que tampoco hemos visto nada más. O sea, ya que está... Está Raiden, está Scorpion y no hemos visto nada más. Que es una buena noticia que llegue porque NetherRealm hace un trabajazo de juegos. No te he escuchado lo que has dicho, pero... O sea, te digo una cosa. Ojo a esto, ¿eh? Que te digan qué opinas de Mortal Kombat 11 y digas. Ojo esto, ¿eh? La comparativa te voy a hacer. Decir que Mortal Kombat 11 es violento. Es violento. Es muy de analizar Nier habiendo jugado una hora. Y decir que te vas y hasta aquí lo dejo. Y decir en un vídeo que te vas a pasar. Es un juego, un beatemap, combos avanzados, los escenarios vacíos. Ahora, análisis hecho en Nier Automata. A tomar por culo. ¿Te gustó de Nier Automata? No tienes todo jugado. Es de mis. Con el tiempo, crece. Lo que pasa es que yo defiendo en el GOTY God of War, que es un juego exclusivo de Sony, y el año pasado defendí Nier, otro juego de Sony. No, pues exclusivo de Sony. No, era exclusivo de Sony, estaba en PC. El año pasado, ¿haciste Nier? A mí Nier es uno de los juegos de la generación, pero de largo, ¿eh? ¿Has dicho Nier? Escúchame una cosa, te diré más. Para mí no es solo de la generación ya. Para mí es de tiempo. O sea, de la historia de los videojuegos. A mí me gustó Nier. Y no lo conocí en su momento y me costó. Y después dije, No, pero de Mortal Kombat, volviendo al tema. El último Injustice estaba muy bien, el último Mortal Kombat estaba muy bien. O sea, que podemos esperar algo muy chulo, la verdad. Con mucho contenido violento. Con mucho contenido single player, además. Tengo un problema con Nether y su planteamiento. Supergirl, que no sabes cómo pillarla. No, aparte de eso, eso no lo soporto. Faites había un par de jugadores. Me dijo, no vuelvas a hacerme esto, me dijo. Cuando dije, la de Bison. No, Supergirl tiene un ataque que tú estás aquí y apareces por detrás suyo. Dice, no vuelvas a hacerme esto, porque dejo de jugar. Y lo dejaste de hacer porque eres así de... Mortal Kombat, para gente como yo que es mala... ¿No? ¿Sí o no? Para gente como yo que es mala en los juegos de lucha... que es una cosa que me gusta mucho de Smash Bros. Mortal Kombat, cuando te pones a mirar combos, son strings así de largos. Sí. Y yo lo siento mucho. Yo cuando voy por el cuarto que me ha salido, ya me pongo nervioso y empiezo a apretar todo y no me sale. Entonces, me gusta mucho más. Al final, yo que sé, he visto que los combos, si es que hay combos en Smash Bros, pues son de tan, tan, tan, ya está. Tan, tan, tan, tan, fuera. Pero no es el string de Mortal Kombat, de Injustice, que yo de verdad no puedo. Lo que pasa es que Smash es a niveles altos es más complejo por el tema de que tiene, los combos van cambiando según el daño es que más tiene toma de decisiones. Tal, es más toma de decisiones. En plan, ¿qué tengo que hacer ahora? Hacerlo no va a ser difícil. Y el juego de espacio en Smash es nuestro. Dice Fran Franchutas que se va a Vandal. Bueno, se van a... Bueno, está bien. Hay gente que va ahí. Hay mucha gente. Saluda. Quiero decir, en los Game Awards nosotros teníamos mucha gente y había gente que estaba también en Vandal. Jason Borges hace un comentario sobre que Mortal Kombat es violento. Combate mortal. Claro. No había caído en eso. No. Es que esto ahora me... Mortal Kombat. No había caído en eso. Claro, combate mortal. ¿Os apetece Crash Team Racing? Yo entiendo que la gente que... Y lo voy a decir con todo el corazón. Lo yo entiendo de Mario Kart, ¿eh? Mario Kart me apetece un montón. Crash Team Racing. No te metas con él. No, pero yo entiendo que la gente que tenía una PlayStation estás como... y le salía un Crash con cochecitos, pues pensaba, bueno, pues, no está mal. Pero coger ahora el Crash Team Racing de hace 20 años y quererlo poner al lado del Mario Kart 8, pues... ¿Qué quieres que te diga? Se llama Mario Kart Tocho. Porque es grande. Mario, ¿tú has visto un Mario Kart como ese? Y tú vas a jugar al Crash, que solo conoces a Crash, que los otros son pero si yo rajé de Crash aquí... ¿Sabes quiénes son los otros? ¿Sabes los animalillos que salva Sonic al final de las fases? Todos esos son los que salen ahí. El pajarito... Mote, que pregunta Pedro Antonio Wasp, que si volverá Mass Effect. Sí. Pero le queda mucho. Pero no será mañana. 2 o 3 años o más, ¿no? Pienso que se reventaron el equipo de desarrollo. Sí, yo pienso que la gente que acabe... Mira, fíjate, yo pienso que la gente que salga de Anthem, dependiendo de lo que pase con Anthem, o bien saldrá... En mi opinión personal, yo creo que saldrá o bien un... Es mi opinión. Mi opinión. No, pero cuando digo es mi opinión es porque no quiero que alguien diga... Ostras, MediStation dice que, ¿vale? Es mi opinión y lo quiero dejar muy claro, que si yo la cago yo. Creo que pueden hacer un remake o un remaster, remake seguramente del primero, y saldría para consolas de nueva generación. El primero con el sistema de combate del tercero ya sería mejor con otro sistema de combate que no sea del primero. Sí, ¿vale? Sería mejor juego de la década. ¿Vale? A mí me flipó la trilogía. Sí, a ti no, ¿no? Me gustó incluso el final. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho el primer Mass Effect. Me gustó lo que el universo que construyeron de Mass Effect. ¿Vale? Que es muy difícil crear algo de cero, como se hizo, ¿no? Y ahora sabemos que hay un nuevo Dragon Age, con lo cual eso, que el hecho de que haya un nuevo Dragon Age seguramente demore el que haya un próximo Mass Effect, porque Dragon Age lo que vimos es... Bueno, vimos... No vimos nada. Un logo. ¿No? Y ya está. Entonces, con lo cual yo creo que Dragon Age tiene que estar, me da a mí un poco verde. 2020. Y Inquisition es de... Que hablando 2016, de 2016, ¿no? Hablando de 2020, ¿visteis el gameplay de Beyond Gotham Evil 2? Sí. Preguntaban por aquí. Súper ambicioso ese juego, ¿eh? Es lo mismo que yo vi en L3 y realmente, te lo digo en serio, si eso sale bien, estamos hablando de un juego histórico. ¿Sí? Yo he visto dos cosas muy chulas esta semana. Una, Devil May Cry 5 y... No he tenido tiempo, la verdad. Prueba, Devil May Cry es lo mismo que pasaba con el 4. Todo lo que sea que no es llevar a Dante, me sobra. Pues es como, lo veo y digo, me apetece todo lo de Dante. Lo demás... Yo creo que han aprendido. En serio, Dante está... En la historia de Devil May Cry, todos los que ha habido, todos. O sea, Dante está en una posición que ningún secundario, ni ningún hermano, ni ningún nadie... Es un poco como Metal Gear, ¿no? Dices usted. Sí, Metal no, Gear, no. Tengo que llevar a Snake. A Raiden, ¿no? Sí. Estaba pensando en el Big Boss, ¿no? No, pero... Al final Big Boss es Snake lo mismo, sí, ¿no? Sí. Pero son como Marth y Lucina. Pero yo de verdad, Devil May Cry 5 me apetece muchísimo. Yo lo he visto... Pero todo lo que tenga que ver con Dante. Yo lo he visto y me ha gustado. Tengo que decir que a mí DMC me gustó bastante. Era muy buen juego, ¿eh? A mí, yo, la gente que lo criticó, yo dije, yo creo que no habéis jugado de mi. Yo le di muy buena nota. Lo mejor de es que jugablemente era muy muy bueno, chulo. Muy chulo. Lo mejor de pasa que el personaje era hostiable un poco. Pero cuando no ha sido hostia. Dante, en Devil May Cry 2, Dante era bastante hostiable. Pero es que, no, que hables de Devil May Cry 2. Bueno, Devil May Cry 2 ni una palabra, no hay ni un solo texto. ¿Por qué no puedo hablar de Devil May Cry 2? Porque es el peor. Bueno, pero se llama Devil May Cry. Sí. ¿No? O sea, eso está ahí por algo. Y no. Lo mejor de DMC. No era hostiable, Dante en DMC Cry 2. Sí. Claro, era bastante hostiable. Y en DMC, pues bueno, pues tiene sus cosas. Los dos primeros minutos de la review de Angry Joe de DMC es lo mejor que ha hecho. Y Beyond Good and Evil 2, que tiene. Yo creo que se avecina unos próximos, un 2019, o por lo menos, no, vamos a decir no 2019, unos 18 meses próximos con Beyond Good and Evil, o sea, juegos grandes o con grandes. Sí, pero el Beyond no va a salir en 2019 ni de nuevo. No, lo preguntaba antes, meses he ¿no? dicho. ¿Tú crees que no? Sí. No. Ahora te lo cuento. He dicho 18 meses porque yo calculo que es principio de 2020. No. O primer semestre de 2020. Es mi cálculo, pero podría irse a final de 2020, claro. Sí, no, es un juego que cuando estuve en Ubisoft Barcelona, que tiene un pequeño equipo que está trabajando con ellos, y les dije, hostia, yo vi la demo, no sé qué, y era el único de los periodistas que lo había visto ahí, y la expliqué un poco, y uno me dijo, ¿qué, 2019? Y le dije, ni de coña, y se pusieron a reír, y hicieron cara como diciendo, esto no. Yo creo que va a haber beta el año que viene, y 2020 largo. Vale, 2020, yo creo que los próximos 18 meses salen juegos con un gran scope, con una perspectiva muy grande en la cabeza. Anthem es uno de ellos, que lo tenemos muy prontito para el año que viene, y dependerá de lo bueno que salga y el dinero que quiera ponerle Electronic Arts al tema. Sale Beyond Good and Evil 2, que es un juego con muchas pretensiones, muchísimas pretensiones. Yo lo cuento en 18 meses porque es lo que yo pienso, y después sale Cyberpunk, que también es un juego que tiene que pretende muchísimo, sí, ¿no? Es un juego que aspira, no me salía para aspiración, con muchas aspiraciones. Y son tres, desde luego vamos a tener muchos juegos buenos. Hemos tenido un 2018, yo creo que súper decente. Decíamos, solo hemos dado un 10, ¿no? Hemos dado un 10 a Red Dead Redemption 2, pero aún así, este año lo contaba, he terminado 38 juegos, y que son juegos para terminar, son bastantes juegos, y aún así me quedan por terminar juegos que han salido de fondo de armario. Me queda pues Far Cry 5 por terminar, me queda Vampire por... Yo he hecho por terminar. He hecho la selección de nominados con Fran de juegos del año, 25, y hemos dejado fuera juegos muy buenos. Y en esos juegos 25, que yo había jugado por lo menos a 21, 22 o así, 23. Por cierto. Vamos a tener un 2018, creo, que con juegos muy, muy potentes. Sí, déjame añadir una cosa de los que... Ahora que hablamos de lo que ha sido 2018, noticia importante esta semana. Sí que hay una comunidad muy grande detrás del juego. Inesperada, porque no se esperaba, bueno, a la redundancia. Y sale un Pokémon el año que viene. Expansión para Monster Hunter World. Sí, 2019, expansión de Monster Hunter World, en la que en el tráiler se deja entrever, se comenta, bueno, cuando se anunció. Lo defiendes tú, ¿eh? Luego te lo puse en la lista. Es como G-Rank. Es una de las cosas que se echaba de menos en Monster Hunter World. Qué cara de mastura que tienes. Va a haber G-Rank. Parece que va a haber algo parecido al G-Rank en la fecha de Monster Hunter. Se echa en falta, dice. ¿Cuántos Monster Hunter habías jugado tú para echar en falta al G-Rank? Dejarme en evidencia de esta forma, en directo. No se puede cortar. No se puede cortar. Yo transmito el mensaje de la comunidad. La comunidad lo echaba en falta. Es un vehículo. Es un claro, vehículo. Vale. La comunidad lo echaba en falta. Vale, a mí sí que se me puede atacar, ¿no? ¿Cómo? Claro, pues si solo me atacáis a mí, cabrones. Salva. O sea, voy a ir a saco. O sea, no hay perdón. Con esto terminaremos. No. ¿Cómo es la expansión de Diablo 2? Joder, otra vez. No, dejémoslo para la próxima. No sale ahora, ¿eh? Sí, Tears of Destruction. Tears of Destruction. Tears, antes no eran Tears, eran... Trams o qué era. No, qué era. Es igual. Dejamos Tears of Destruction. Tears of Destruction. Está guay, ¿no? Sí, está bien. Podría ser, ¿no? Podría ser. Crea tu propia expansión de Diablo 2 y coges palabras sueltas y las unes. Lágrimas de la destrucción, ¿eh? Sí. Bueno, porque... Bueno, es que... Está muy bien. Si tú eres Diablo... Digo yo que las lágrimas eran... ¿Cuál era el ¿Cuál era el enemigo final de Diablo 2? Joder, el demonio. El demonio. El diablillo. No el diablo, no. Bueno, el diablo, el demonio, el señor diablo, coño. En Tears of Destruction, el diablo era... Hostia, no me acuerdo de la expansión. No, no me acuerdo. Okay. Tengo que repasarlo. Te voy a dar un pequeño spoiler. No era diablo. No, pero el diablo era de Diablo 2. Mal sería, que se llama ese juego Diablo, ¿no? Te sale Sonic, ¿no? Te sale Bowser al final de... Hombre, a ver, el Sonic de la película nueva puede ser un enemigo de Diablo. Tranquilamente. No leas que están diciendo la respuesta. ¿Qué? ¿Lo dejamos ya o qué? Sí. Oye, ¿qué os ha parecido esto? Primero a vosotros. No. O sea, ha sido larguísimo, ¿no? Sí, sí, ya hemos hora y media aquí. Pero ¿por qué no...? Ya da trabajo yo. Pero preguntemos qué le ha parecido a la gente. ¿Qué os ha parecido esto? Vale. Terminando ahí, porque antes no íbamos allí, pero sí. Una hora, parecido. Una hora y media, ya mucho, ¿eh? Y sin la musiquilla de fondo. Ah, esto sí que lo vamos a echar de menos. Voy a poner una radio aquí. ¡Ah! Tengo notición. Ya estamos en iTunes y la taberna también estará en iTunes. Que se venda como noticia esto. 2018. El online es como presentar a Mariano. Ya Mariano estamos como... en iTunes. Si nos buscáis en Meristation vais a encontrar. Meri Podcast Retro, La Taberna, bueno, sí, también, ¿sabes también por qué esta he hecho, nueva ¿sabes partida. Por qué he hecho, ¿sabes por qué he hecho el Meri Podcast Retro? Porque sale él, ¿sabes? Salió él. ¿Saliste tú? Sí, sí. Qué vendido, sí, ya habíamos rajado. Ocarina of Time, hablábamos. Escucha una cosa, ¿este no es el último programa del año? Sí, porque este no, yo no quería... A ver, la semana que viene toca nueva partida y la siguiente es fin de año ya. ¿Partida qué? ¿Cómo se llama? No, partida new. Cooperativa. New partida. Solo nueva partida. Solo una partida. ¿Qué dicen? ¿Dicen que les gusta o no les gusta? Les ha encantado hacerlo siempre en directo. No puedo leer esto porque queda fatal. Pero comentando, ¿por qué no? Nos gusta eso. ¿Cómo retuitearse a uno mismo? Podríamos hacer de vez en cuando alguno en directo. Yo creo que para dar un o poco de. Presentas tu propio libro. Otro te dice, me ha gustado mucho. No, no se puede leer. Porque son buenos. Los comentarios son buenos. Léelo. Pero no queda bien. Pero una vez que no queda lo rajan. No queda bien. Mucho. No queda bien. ¿Ya lo leo yo? No leas. Queda mal. Pero que hay seamos que dar humildes, voz a la gente. Humildes. Y con el tiempo, si la cosa funciona, pues ya leeremos. Pero mira lo que nos dicen, somos geniales. Hemos hecho una horita aquí haciendo el panoli. O sea, no. Hemos hecho lo de siempre con una diferencia, que yo mañana no tengo que montar nada. ¿Te gustaba a ti esto? No, sí. Cuando dijo, dice, vamos en directo y coló. Sí, pero cuando he estado aquí y he visto que me faltaba una entrada de un cable, he pensado, como venga Albert y esto no funciona, estoy muerto. Muerto. Oye, ¿has pensado en la camiseta y a Alberto? No, que mañana tiene. ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta envidia de Albert? Envidia. Si para mí. Envidia no. Pero no, tú sabes que te trapecio. Todo lo que dices, ¿eh? No te compares, con él. No. Yo solamente. Te he visto envalentonado hacernos como que éramos iguales y no, ¿eh? Yo solamente he visto en mi vida, ¿vale? A Rosa, su mujer, celosa a una persona y no era otra mujer. Yo solo digo esto. Oye, venga, comentadnos, ¿qué os parece esto? Si lo están comentando y no lo miras. No, pero en los comentarios, que nos dejen. Si os gusta esto, si se echan menos la música, ¿qué os ha parecido? Porque lo estamos planteando de vez en cuando hacer más directos. ¿Cómo podríamos hacerlo con la música? ¿Con una radio? ¿Está inventado la radio? ¿No habéis ido al parque con una radio vosotros? ¿Te estás diciendo en serio de poner la música de Skyrim debajo de la... Sí, con el móvil. ¿Tú qué clase de...? De inútiles. Pero no, ¿tú qué clase de parque ibas tú con los radios? ¿Qué te piensas que eres de Nueva York, un rapero? Íbamos a parques a choferes de terraza. ¿Terraza? Es verdad. Terraza, íbamos con la radio, la dejamos ahí. Tarrabronx. Los primeros cigarritos. Lo que vengo a decir. Contadnos qué os ha parecido y lo mismo volvemos a hacer algo parecido a esto. Venga, pues hacemos esto. ¿Vale? Sí, pero que no dura una hora y media, que yo mañana la suelo de trabajo. Siempre estás igual, ¿eh? Sí. Pero es que, a ver... Viene con una actitud negativa y eso al final se transmite. Yo no sé cómo cenas con él. Es verdad. Entonces, ¿estamos aquí? ¿Vinicius o Robinho? ¿Qué te ha tomado por culo? Vinicius o Robinho, ¿eh? Era un comentario que se lo ha saltado el cabrón. Bueno, chicos, ahora sí, gracias a todos y nos vemos el año que viene ya. Feliz Navidad y próspero año nuevo, pues. Todo esto. Feliz Navidad o buenas fiestas. Si no creéis en la Navidad, pues otra cosa. Felices fiestas. Feliz equinoccio del invierno. El problema de ahora es que alguien tiene que levantarse a pulsar el botón y decir, Yo voy. Ya lo voy. Con lo que se queja este tío siempre. No me vais a levantar. Dale. Estos son pelos de mi perro. Sí. Adiós. ¿Quieres eliminarlo?